se mofan de él. A fábulas igualan su palabra. Prueban mi fe, se burlan, se alejan de mí. Rechazo inútiles, más firme es la verdad que su difamación. Nada cambiará, aún en este mismo día, si el Padre quiere, reyes se inclinarán, naciones han de adorarle, y cada lengua dirá que Cristo es el Señor. Se hunde en vergüenza degradante. El pecador prospera, parece tener paz, mas tú permaneces fiel. Justicia pronto habrá y cada sacrificio aquí por causa de Jesús será recompensado allí. Cuando al nombre de Cristo reyes se inclinarán, naciones han de adorarle y Cristo Señor. Alabado sea el nombre del Señor que reina para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Digan: Cristo es Señor. Cristo es Señor. Ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Que venga Jesucristo pronto.